Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. De rock y motociclismo brutal. Esta noche tenemos una entrevista internacional. ¡Eso! ¡Muy bien! Tengan la bondad de presentarse. Vamos cruzando el charco. ¿Quién tenemos por allá? Paco Mate, el, digamos, jefe de Thunder Steel Records. ¿Ok? Y el que se ríe es el asalariado que tengo en el sello. El jefe, el boss. Vamos. Bueno, pues qué gusto tenerlos aquí esta noche. Muchísimas gracias por darse la oportunidad. Y cuéntenos, un placer, cuéntenos quiénes son ustedes, qué es esta propuesta que están lanzando por cuarta vez. Coméntenos, por favor. Bueno, pues es este compilado Spanish Steel Attack, volumen 4, ya vamos por el cuarto, y lo cierto es que salió el año pasado, pero por el tema de la pandemia no pudimos llevar la promoción como lo hubiéramos deseado, pero aquí en España decimos que no hay mal que por bien no venga, por lo tanto, estando como estábamos en pandemia y no se podía salir y tal, y lo que hicimos fue potenciar lo que es la promoción en redes sociales, y la verdad que el seguimiento ha sido un éxito, ¿no? Hemos tenido varias multiconferencias casi con todas las bandas a nivel mundial, nos han hecho un montón de entrevistas y no estamos más que agradecidos. Sí es cierto que ahora, en cuanto todo vuelva a su lugar, cuando Dios quiera, pensamos en hacer la promoción física yendo a la capital, en Madrid, que es donde está centralizado todos los grandes medios, y si Dios quiere, luego en un futuro tenemos pensado una traca final que, si nos sale bien, ya sería el colofón. Perfecto, me parece buenísimo. Bueno, para que acá tengan en cuenta y sepan de qué estamos hablando. Sabemos que dentro de este recopilatorio se encuentran dos bandas ecuatorianas. ¿Cuáles son? Mai, ¿cuáles son esas dos bandas? Que no me acuerdo, ¿eh? A ver. tenemos a Stinger y a Al Metal. A Stinger, que hace un thrash, es la única banda de CD que toca thrash. Y Al Metal, que hace speed metal. Bueno, ¿y cómo así ellos están dentro de este recopilatorio? Pues fácil. Nosotros, cuando anunciamos que íbamos a sacar un nuevo recopilatorio, pues hubo bandas que se pusieron ya en contacto con nosotros. Fue el caso de Stinger. Yo también ya había visto algún vídeo de ellos y me gustaron cómo sonaban, y se comenté a Paco y dijo: mira, escucha a estos ecuatorianos, que le dan bien al thrash, sonaba muy bien, la verdad, un thrash ochentero, la vieja escuela, me gustó muchísimo. Y de un principio ya les eché el ojo. Y luego con All Metal, pues no fue así. Ellos también, creo que no sé si contactamos nosotros o fueron ellos, no estoy seguro, pero bueno, el caso es que a mí al principio como que no me convencieron. Y un día escuchando las canciones otra vez, había una que no había escuchado y dije yo, ostras, esto es buenísimo. Y dije, ostras, esto tiene que estar en el recopilatorio y tal. También son fuera de serie, también por eso están en recopilatorio. En el tema Únete al Metal. Únete al Metal. ¿Y qué cuenta esta canción? ¿Cuál es su letra? Pues que te unas. Espera, esto córtalo, ¿eh? Pues eso, ¿no? Que hay que unirse. Realmente habla de eso. Pues habla de... Está cantado en español, ¿eh? Y habla, pues, de unirse a lo que es el... a este estilo que tanto nos apasiona, ¿no? El heavy metal. Es todo un conglomerado de, digamos, de expresiones idílicas en un solo tema. Bien cantado por Jimmy Romero y la guitarra es Antoni Lozada y otro guitarrista no me acuerdo, lo siento, pero ahí está. Bueno, ¿y estos chicos tienen la posibilidad de viajar a España a participar en este recopilatorio? ¿O es vía virtual? ¿Cómo se manejan? Esto ha sido... Claro, ha sido vía virtual, o sea, en principio... ¿Paco? Sí, sí, lo estás explicando bien. Sí, es modo virtual. Realmente se puso el anuncio y se pusieron bandas en contacto con nosotros. Y bueno, yo hice la selección de las bandas y luego la selección de los temas que iban a ir en el CD. Y la verdad es que me sorprendió mucho que hubiese bandas de Latinoamérica con tanta calidad. La verdad es que me sorprendió mucho, ¿no? Bandas como Stinger, All Metal, como Madley de Argentina. ¿Qué más tenemos? Armadura de Perú, una posada, son buenísimos también. Raptor también peruanos. Raptor. En sí, ¿cuántas otras bandas latinoamericanas constan dentro de este recopilatorio? 8, creo que hay 8 bandas, si no me equivoco. Ahora hay 2 de Perú, 2 de Ecuador, una de Chile, una de Argentina, una de Colombia, 4, 5, 6, 7, me falta una. ¿Cuál era la otra? Son siete bandas. Sí, verdad, 7 latinas y 9 españolas, sí. Eso es, correcto. Súper bien, bueno. Cuéntenos más detalles, ¿cómo así inició este recopilatorio? Es la cuarta vez. ¿Hace qué tiempo inició? ¿Por qué? ¿Quiénes fueron los creadores? Bueno, este recopilatorio nace bajo los auspicios de Thundersteel Records, que es un sello que llevo y lo fundé hace ya, creo que ya son 6 años. Para dar salida a todo lo que no fueran reediciones, porque mi historia, mi bagaje discográfico arranca cuando se me ocurre fundar un sello para reeditar grupos de aquí de España, grupos de los 80, y cuando ya más o menos en ese par de años o 3 años que ya reedité por lo menos los que yo quería de mi zona, ya sentía la necesidad de ofrecer otras cosas que no tenían nada que ver con lo que era una pura reedición. Y bueno, fundé el sello Thundersteel Records para dar cabida a todo aquello, repito, que no fuera reedición. Lo inauguré con un vinilo de un grupo de aquí español, con el debut de Witchtower. Es un grupo en vena de la New Wave o British Heavy Metal, un disco super, tuvo mucho éxito y se vendió enseguida. Y luego, al tiempo, enseguida, entre una cosa y otra, ya se me ocurrió el dar apoyo, soporte a las bandas de cara a promoción, y también, como no, una manera de poder captar yo algo de fondos para llevar a cabo pues todo lo que significa tener que sacar ediciones y gastos que tiene una discográfica, ¿no? Entonces, bajo toda esa idea, en el 2016 salió el primer recopilatorio. Un año después el segundo, luego 2 años después el tercero, el volumen 3, si no recuerdo mal. Y en el 2020, el año pasado, este nuevo recopilatorio, que nos estamos ahora mismo llevando muchas alegrías, porque parece ser que es el que más ha gustado a la gente, el que más hemos potenciado. De hecho, en este recopilatorio es en el que ha entrado mi buen amigo Mike Steele. Nos conocemos desde hace un porrón de años, creo que casi 30 años ya, he perdido la cuenta, y siempre hemos tenido las ganas de poder hacer algo juntos, y él que tiene, él es cantante, ha sido cantante de bandas, y yo sé que tiene buen criterio musical, y le dejé a él, desde luego, la misión de selección de bandas bajo, digamos, mi criterio, bajo unas pequeñas coordenadas. Pero él se ha dedicado, él se ha comido todo el tema de al final de selección de bandas. Y eso es un poquito la historia de estos recopilatorios. Es un poquito por dar cabida a las bandas, en que vean en ellos un apoyo, una promoción para verse fuera, porque hay que decir que este recopilatorio se vende en muchos países. Puedo decirte, se vende en Europa, lógicamente España, Estados Unidos, México, Sudamérica, las propias bandas lo tienen, y también incluso en China tenemos algunos contactos, y también en el mercado japonés. ¡Qué genial! Simplemente, ¡qué genial! Y qué bueno poder unir tantos lugares, tanto el continente entero, y poder proyectar música, esto que es tan lindo el rock. Bueno, ¿son solo bandas que cantan en español, o también tienen otras bandas de otros idiomas? Pues no, hay bandas que cantan en español y bandas que cantan en inglés. Las latinas cantan en español, si no recuerdo mal. Y luego las españolas, las hay que cantan en español y en inglés. Hay todo un poco. La verdad es que estoy muy contento también por eso. Fíjate que nunca no me había parado a pensar en eso, pero está muy bien porque hay todo un poco también en los dos idiomas. Antes de pandemia, ¿tuvieron presentaciones de las recopilaciones? Sí, bueno, antes de la pandemia, los anteriores volúmenes, si te refieres a presentaciones a la hora de ir de promoción a Madrid, sí. Hice presentación en Madrid. Con el segundo también ya empecé a ir a hacer radios, y con el tercero. O sea, es que es una plaza importante la capital de España, porque ahí están los principales medios del país, periodistas, radios, y es importante establecerse y dar cobertura desde allí, en vivo y presencialmente. Súper. En cuanto a promociones, ¿cómo se manejan? ¿Tienen página? De la recopilación, ¿cómo la promocionan en redes sociales? No, realmente nosotros somos los que vamos a las... No es que pongamos el recopilatorio como escaparate en mi Facebook, por ejemplo, que sí está a la venta. Pero nosotros somos los que vamos buscando las entrevistas, vamos buscando los medios en los cuales queremos que aparezca. Yo tengo mi propio Facebook, desde el cual canalizo toda mi actividad, no solamente del recopilatorio, tengo un catálogo de venta por correo, tengo una distribuidora y es el único canal, la única, por decirlo de alguna manera, la única página donde puedes ver el compilado, pero aparte del compilado, ves el resto de mi actividad. Dentro del el compilado, ¿hasta qué tiempo lo tienen proyectado? Porque me imagino debe haber un quinto recopilado que vendrá en camino. Ah, no sabía que alguien se había quedado embarazado. De momento, a ver, si te soy sincero y creo que también hablo por Mike, lo que estamos haciendo es volcarnos a tope con este recopilatorio. No sabemos hasta dónde vamos a llegar. Ya al principio de la charla ya te he comentado que nuestro sueño es que al final la traca final de todo esto sea poder organizar un concierto, un festival en Madrid con varias bandas, lógicamente del país. Ya nos gustaría traer a bandas sudamericanas, y tener dinero para traerlas, ¿verdad? Sería bonito, pero es algo inalcanzable. Por lo tanto, nos conformaremos con las bandas que tenemos aquí, y si Dios quiere y se puede llegar a realizar este sueño, quizás sería ya el final de toda la promoción y de toda la duración que ha tenido este recopilatorio. Y luego ya, ahora desde luego no, yo desde luego no pienso en el volumen quinto. Hay que volcarse todavía en este, se lo merecen las bandas. Ok, listo, todavía hay tiempo por disfrutar. Bueno, ahora hablemos de la finalidad del CD. La finalidad del CD pues son dos. La finalidad del CD, una, es dar a conocer al mundo esas bandas que están en anonimatos inmerecidos, que son realmente buenas, darlas a conocer, ¿no? Y también por otro lado, que esas bandas, a su vez, allanarles el terreno también para que puedan conseguir saltar un siguiente nivel, ¿no? Y me agrada saber, que seguro que ya lo saben, que ya lo sabéis, que algunas de ellas pues han tenido éxito en el sentido de que las han llamado para reeditar sus discos. Puedes ver en YouTube covers de algunas bandas, o sea, digamos que ha tenido una repercusión que realmente no la esperábamos. Y de hecho, pues Paco te puede hablar también un poco de, digamos, de las bandas que estamos llevando, ¿no? De este recopilatorio que estamos promocionándoles su propio CD, ¿no? O sus CDs. Bueno, hay que decir que hay bandas que aparecen en este recopilatorio que al final han terminado en mi sello, han debutado, tienen sus CDs bajo mi sello Thundersteel Records, que son Matt Bay, la banda argentina. Luego son los Poison Dagger, de una banda de la tierra de Mike Steele. Y luego también tenemos a los Evil Seeds. Esos son también un pelotazo hoy en día en este país. Han terminado recalando en mi sello y les he editado sus trabajos. Y hay sorpresas, va a haber sorpresas con respecto a bandas de Sudamérica y especialmente con una de Ecuador, de las dos que aparecen en el recopilatorio, que en breve lo podremos anunciar oficialmente. O sea que, al final, el recopilatorio, ya ha explicado Mike, es para temas promocionales, para enseñar incluso a todo buen aficionado a esta música, bandas que creemos que quizás, por la envergadura que tiene Internet, que hoy en día puedes ver de todo, escuchar de todo, pero tranquilamente se te pueden pasar multitud de buenas bandas. Creemos nosotros que estas son unas de ellas que no puedes dejarte escapar. Qué bien, me encanta todo lo que están contando. Y sorpresas de quien no le gusta, ¿no? Bueno, chicos, muchas gracias. Vámonos primero a la primera pausa del programa. Y recuerden que estamos sonando y rodando en el www.radiocce.com.

gente, estamos de vuelta aquí en su programa Torque. Estamos de vuelta aquí en su programa de motociclismo y rock grupo. En esta ocasión estamos con Paco y Mike desde España, empezando de este recopilatorio importantísimo. ¿Seré yo? A ver, ahora. Hemos tenido que ustedes dos son los productores de este recopilatorio. ¿Cuáles son sus funciones? Bueno, a ver, lo que tenía claro cuando le propuse a Mike entrar en la coproducción de este nuevo recopilatorio era que para que fuera obligatoriamente más bueno que los demás, pero sí para hacerlo con más garra, ¿no? Con más heavy metal si se podía, era que cada uno en su faceta, lo que sabíamos hacer, cada uno tuviera sus papeles bien definidos. A él, como he explicado antes, le relegué el tema de musical, de selección de bandas, así como otras cosas. Luego él lo va a contar ahora. Y yo, como ya conozco de hace unos años un poco cómo funciona la industria, entre comillas, underground de heavy, yo ya me dedico a temas más burocráticos o de logística, como quieras decirlo, y relegando luego el resto de cosas como puede ser la selección de bandas a Mike. Bien es cierto que teníamos claro también qué estilo queríamos, ¿no? Qué bandas queríamos buscar, y luego ahí creo que Mike se encontró con total libertad en irme diciendo lo que iba encontrando. Sí es cierto que hay algunas que yo le presenté para que las viera. Ahora él te podrá explicar un poquito el tema, cómo lo enfocó él. Vamos, Mike, cuéntanos. Venga, bueno, cuéntalo todo. Esta es una pregunta que a la vez me encanta y a la vez la odio. Es una canción que... O sea, una canción, Jesús. Es una pregunta que me encanta y a la vez que la odio, porque no es fácil explicar. O sea, hay un montón de cosas de las que hablar, ¿no? Pero bueno, resumiendo, digamos que la selección de bandas se hace de una manera, en principio, sencilla. Se eliminan las bandas con las que no trabajamos, de un estilo que no trabajamos habitualmente. Vemos el death metal, el black metal, el doom y estos subestilos, ¿no?, de heavy metal, con todos los respetos, pero no los trabajamos. Trabajamos en heavy metal clásico, la new wave de heavy metal y estos estilos más clásicos. Entonces, en cuanto recibo es material, todo el material de las bandas, unas se ponen en contacto contigo, otras pues unas las vio Paco, otras las vi yo. Hubo bandas que me sorprendieron, otras que no tanto. De hecho, algunas que intentaron entrar, estaban interesadas, pero yo no era lo que estaba buscando para este CD. Y bueno, también se lo comentaba a Paco. O sea que siempre fue algo consensuado, ¿no? No es que digamos que, aunque cada uno hiciera lo mejor que sabe en su faceta, o sea, lo hablábamos todo, ¿no? Entonces, yo a la hora de seleccionar las bandas, como digo, quitamos las que no son propias para un CD de este tipo. Y después, pues, voy escuchando las bandas y las voy seleccionando, las que me convencen y veo que son realmente bandas que merecen un salto, echarles una mano, ¿sabes? Pues que me gusta cómo suena, me transmiten, me llenan, pues ya las voy separando. Y luego lo complicado es el tema, porque hay bandas que me mandaron un solo tema y ese tema, como el caso de Matvey, de Argentina, que mandaron Revenge y me encantó. O el caso de Bill Six de España, con el tema Brutalizer, y también me gustó, y no había más que buscar, ¿no? Pero luego ha habido bandas, como es el caso de Raptor de Perú, que me mandaron un CD entero, y tuve que elegir un solo tema. Entonces, yo fui descartando los temas de ese CD y me quedé con tres, al final con dos y luego al final pues con el que está en el CD. Y bueno, ha habido bandas que ha sido un poco gracioso, ¿no? Porque las canciones que me enviaban, pues, que no me llenaban del todo, les pedía algo más, y mandase alguna canción más, y justo esa canción que me mandaron, pues fue la que fue en el CD, que fue la que más me gustaba de todas. O sea, un poco de todo, ¿no? Y bueno, ya a medida que iba haciendo la selección de temas, iba haciendo también la selección de, o sea, la edición de final de los temas, porque yo siempre he querido que este CD sumase como un conjunto, ¿no? Que no se note que es un recopilatorio. Entonces, la gente que esté en mi contra, porque es un recopilatorio y que tiene que sonar, pues eso, como suene. Son bandas con diferentes producciones, diferentes estilos, pero a mí me gustaba la idea de que sonase todo en conjunto, ¿no? Como si fuese una sola canción. Yo, de hecho, escucho las canciones por separado a los músicos y luego escucho la canción en conjunto a todo el grupo a la vez. Y bueno, la selección ha sido así. Es decir, apartar las bandas que no van con este estilo que nosotros trabajamos, luego seleccionar las bandas, el tema y ya está. Pero, y podía contar un montón de anécdotas y seguir hablando aquí toda la noche. pero así por arriba es lo que fue lo que yo he hecho, mi trabajo, y realmente he disfrutado muchísimo, la verdad. Tengo que agradecer a Pago también, que haya confiado en mí para hacer este CD. Y bueno, que el tema le haya gustado también, porque luego cuando se lo mandé editado, pues le cantó también. Me dijo, pues chapó. Y entonces, pues nada más. Genial. Bueno, entonces, en una palabra, de confianza, ¿cierto? ¿Cómo es trabajar entre amigos? Ya habían mencionado ustedes que llevan años de amistad. ¿Cómo funciona esto, el poder compaginar trabajo con amistad y a la vez poder separar las cosas, no? Bueno, ¿hablas tú? Paco, sí. Y yo nos conocemos hace muchos más años, desde el 90 y pocos, creo que 93 por ahí, que nos conocimos de casualidad, ¿no? Y bueno, y desde entonces hemos ido siendo muy buenos amigos durante todos estos años y como he dicho antes, siempre quisimos hacer algo juntos. Como él es músico, que eso es otra cosa que quiero comentar, que es importante. A mí me gustó el proyecto cuando me comentó, porque él hace desde punto de vista desde dentro, ¿no? Desde del negocio, ¿no? Digámoslo de esa manera, del negocio de la industria de la música. Y yo desde fuera como músico, ¿no? Entonces nos compaginamos muy bien en ese sentido. Porque, claro, él confía plenamente en mí y en las canciones que yo elijo. Y yo confío plenamente en él, cómo lleva todo lo que es el tema de promoción, distribución y todo esto, que no está ya fácil, ¿no? O sea que, entonces, ¿y cómo se lleva siendo amigos? Pues no te voy a decir que no haya habido pues tropiezos, que sí que ha habido algunos tropiezos, pero al fin y al cabo la amistad está por encima de todo. Entonces, tenemos un proyecto en común, hay que llevarlo a cabo de la mejor manera posible y nos unimos ahí como uña y carne para que salga lo mejor posible. Y seguimos siendo enormes amigos y lo seguiremos siendo hasta que nos muramos. Esto ya no tiene fin. quería comentar también lo que es la portada del CD, que es muy importante. No sé si tienes una pregunta por ahí explícita para la portada, pero queríamos hablar también de la portada, si es posible. Sí, dale, pero antes tiene que saber la gente que que nosotros no vivimos en la misma ciudad. Nosotros tenemos una amistad de un montón de años, pero porque nosotros vivimos cada uno en una punta de España. Yo vivo en el norte, justo en la frontera con Francia, y él vive en la otra punta del norte de España, que son más de 6 horas de camino en coche. O sea, son 600 kilómetros que nos distancian. Es decir, con ello quiere decir que si estuviéramos más cerca, hubiéramos hecho más cosas juntos. Por eso teníamos tantas ganas de poder llevar a cabo algo juntos por ese motivo, ¿no? No podemos estar físicamente, pero con esto hemos conseguido que, de alguna manera, acercarnos mucho más. De hecho, yo todos los años, ya sabe, nos vemos de visito una o dos veces al año, y eso que a lo mejor la gente se piensa que vivimos en la misma ciudad o cerca, pero la cosa es más difícil todavía cuando tienes que trabajar en la distancia. Pero bueno, yo creo que bien lo ha explicado Mike, que al final los años de amistad se llevan bien y al final es lo que resuelve todo. Qué bueno, entonces la situación es juntos pero no revueltos. No. Cada uno... Es que nos conocemos muy bien. O sea... uno al otro sí nos conocemos muy bien. Entonces, antes de que Paco diga algo, yo ya sé lo que va a decir. Y igual. O sea, entonces, nos conocemos. O sea, como somos como hermanos, prácticamente. Pero, y eso, con los años, pues conoces a las personas, ¿no? No es una amistad de 2, 3, 5 años, es que son como 30 años. Entonces, ya conoces muy bien a las personas. Me encanta. Y de verdad, en parte ayuda a que el proyecto sea más llevadero, ¿eh? No, si tuviese que hacerlo con otra persona, no me lo pensaría mucho. Además, cuando seamos abueletes ya y cuando nos jubilemos, tenemos pensado comprarnos cada uno una moto para viajar juntos por toda España, ¿eh, Mike? Que sí. Hacer la ruta. Bueno, antes de seguir con la portada, tocaste un punto muy, muy sensible. Siempre es bien sabido que el rock va de la mano del motociclismo. ¿Ustedes creen que por alguna razón se ve esto? Sí, el heavy metal siempre ha estado ligado a las motos. Ahí tienes en sus inicios Saxon, ¿verdad? Como cuando sacaban las motos a escena, o Judas Priest también. Incluso Manowar salían con sus motos en el escenario. ¿Qué tiene motociclismo? Yo creo que a los motociclistas os da libertad, ¿verdad? Pues la música es lo mismo. O sea, el heavy metal, escuchar heavy metal es sentir la libertad. Y unido a la moto no se puede pedir más. Moto y heavy metal es una combinación perfecta. Y cerveza, pues al final. Y luego no digo lo de chicas porque puede sonar mal, pero bueno. Bueno, pues, no sé si lo saben, pero este programa es enfocado en el motociclismo y el rock, por ello su nombre. Pero bueno, acá también tengo entendido que, bueno, mayormente en todo el mundo se da esto de los grupos de motocicletas y en sus aniversarios. Siempre se gusta de contratar bandas de rock. Entonces, sí, es una combinación perfecta. Perfecto. Ahora hablemos de la portada. Coméntenos cómo la escogieron, cómo se idealizó, en qué tiempo estuvo, ideas, cómo lo hicieron. Bueno, pues yo ya tenía... Sí, Mike, habla. Pues la verdad es que Paco tenía una idea que me gustó mucho. Tenía una idea de que entrase nuestro jinete, nuestro Eddie particular, Moncho Ubedo, en su caballo, como le quieras llamar, o en su yegua, y viendo que había unas personas que estaban unos anti-heavies, por decirlo de alguna manera, quemando instrumentos y tal, pues que irrumpiera en ese momento justo en la portada, ¿no? Y bueno, eso fue algo que le comentamos a José Antonio Vives y la verdad es que cuando nos mandó un boceto al poco tiempo, cogió la idea inmediatamente, o sea, dio en el clavo con lo que queríamos. Y bueno, luego ya fuimos puliendo detalles, poniendo más cosas, quitando otras, íbamos comentando cositas y tal, y es la portada que salió al final. Paco quería que saliese una Flying Five, una guitarra Flying Five en la portada sí o sí, o sea, eso era impepinable, ¿no? Entonces, pues ahí está también la Flying Five ahí. Mi aportación a la portada, pues ha sido que la bestia en la que va nuestro jinete, pues que lleve esa armadura que podemos ver en la portada, por todo el cuerpo, y bueno, la idea de la saliva que está escupiendo, ¿no? La bestia también como un poco más agresivo, porque yo quería una portada un poco agresiva, ¿no? Un poco bastante agresiva. Me gustaba el hecho de que entrase, pero la bestia, pero a saco, contra estos antimetaleros y que estaban quemando instrumentos. O sea, que fuese que se viese como si hicieras una foto en el momento en que está sucediendo, ¿no? Y haces una foto, ¡plac! Y realmente quedó genial. Incluso también se ven las torres Kio de fondo, que son las torres Kio de Madrid. Cualquiera que se fije en la portada va a decir, son las torres Kio de Madrid. Y bueno, la verdad es que la portada fue todo un éxito cuando la publicamos. Gustó muchísimo. No sé si más que CD o menos, pero vamos, yo creo que por ahí hay más cosas. porque queríamos que estuviese. Cuando vimos que estaba el CD cogiendo un carisma, una calidad buena con las bandas y tal, y con los temas, queríamos una portada que fuera también de calidad, ¿no? No queríamos algo sencillo. Y bueno, creo que lo hemos conseguido. No creo, no, estoy convencido de que lo hemos conseguido. Y bueno, si la amplías un tamaño grande, un esfuerzo de poder ampliarla, ves muchísimos detalles que no se ven. Es como algo así como el Somewhere in Time de Iron Maiden. Está lleno de detalles y de cosas que en el CD, pues, al ser tan pequeño no se ve. Es una portada fantástica y se lo agradecemos al genial José Antonio Vives, que si nos estás escuchando, te mandamos un saludo. Bueno, ¿este CD tiene algún lugar digital donde se lo pueda descargar? No. ¿Tiene algún costo? Este CD no está enfocado a la descarga digital. Yo, si lo quieren ver en YouTube, por ejemplo, sí que está colgado en el canal de mi amigo Tiago Anderson, el canal New Wave o Traditional Heavy Metal Foot Albums. Ahí es uno de los canales más importantes a nivel internacional. Ahí está colgado el álbum íntegro. Ahí, si lo quieren pegar una escuchada, lo tienen accesible. Pero lo que es descarga digital, no. Nosotros lo enfocamos más a la copia física. Nosotros somos de la vieja escuela. Lo que queremos es que se compre la gente el CD, como tú dices, en físico. Súper, me parece perfecto. Bueno, y el poder contactarse con ustedes, ¿cómo? Para a futuro poder tal vez ser parte de proyectos futuros suyos, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, como he comentado al principio de la charla, yo lo único que tengo, no tengo una página web al uso, tengo mi propio Facebook, que es el Facebook de la distribuidora, y me pueden buscar como Paco Mate, pero utilizando la K y no la C. Yo escribo Paco con K. Paco Mate es Metal o Metal Distribution. Lo tienen sencillo en Facebook, ¿no? Si ponen así, enseguida va a aparecer. Y ahí pueden chequear todo lo que quieran, noticias que voy colgando sobre inminentes lanzamientos, mi propio catálogo, etcétera, etcétera. Listo. Ahora hablemos de las dos bandas ecuatorianas que están dentro del recopilatorio. Eso. Cuéntenos su historia, cómo llegaron a ustedes, cómo ellos se proyectaron con ustedes y qué vieron ustedes en ellos para que estén dentro de este recopilatorio. Bueno, creo que hablo también por Mike. Las dos bandas son fantásticas. A los dos, en cuanto las escuchamos, nos sorprendieron de sobremanera la producción que tenían. Estamos hablando de Al Metal, que es una banda con un poquito más de trayectoria que Stinger. Stinger podríamos decir que está un poco en sus comienzos. Y pues ya te digo que hemos cerrado mucha amistad con David Stinger, al cual saludamos desde aquí, también con Anthony Lozada, de los Al Metal, pero tal como te puede comentar ahora Mike, cuando escuchó estas bandas, pues descubrimos un potencial increíble que no queríamos dejar pasar, queríamos enseñar que en Sudamérica, en Ecuador, en otros países, se hace, pero buenísimo, buen heavy metal. Mike, ¿a que sí? Sí, como comenté un poquito antes ya, pero bueno, me explico un poco más ahora. Ciertamente Ecuador es un país pequeño, pero es increíble la calidad en general. Toda Latinoamérica, el resurgir que tiene, porque vamos, hay más bandas, las que yo he escuchado, vamos, las que están en el CD, todas se merecen estar ahí, si no, no estarían. Y en referente a las bandas ecuatorianas, Stinger, pues es una banda que yo, como ya dije, cuando la escuché, pues escuché un tema que se llama Toxic Mosh en YouTube y me quedé de piedra. Dije, es que no me parecían de Ecuador ni parecían europeos. O sea, una banda europea, pero ya consagrada. Además, eso me gustó muchísimo. La musicalidad, la voz, la agresividad que transmitían. O sea, lo tenían todo. Es una banda detrás increíble. Y nada, casualmente el cantante contactó con nosotros, al mismo tiempo que yo prácticamente contactaba también con él, con ellos y tal. Y entonces yo vi que había muchísimo interés. Esto es algo que no he mencionado, pero se nota mucho en las bandas que tienen interés y las que no. Hay bandas que te mandan el material y si las coges bien, y si no, pues hasta. Pero hay otras bandas que demuestran un interés a lo largo de todo el proceso de producción, ¿no? Te van llegando correos electrónicos, tanto de bandas latinas como bandas españolas. Ha habido bandas españolas que me llegaban correos preocupándose de que si el loco estaba así bien, que le parecía que se podía esto, lo otro, tal. O sea, muy, muy interesado realmente, ¿no? Y es un plus. Entonces, a lo que, como decía Stinger, pues así fue de sencillo, ¿no? Que al escucharlos, pues. Luego grabaron un tema que se llama Roadkiller, que está en el CD. Que no sé si es el mismo que está es el original, simplemente que tiene una mezcla diferente. Pero con esa mezcla es el único CD en el que está ese tema. O sea, con esa mezcla es el. Solo puedes escucharlo en Spanish Estirata 4. Y luego, referente al metal, voy a comentar algo antes también. Mandaron unos temas. Y me mandaron, habían mandado 4 temas, escuché 3 y dejé uno, que no sé por qué. Pero los dejé como apartados y luego un buen día me dije, bueno, voy a escuchar de nuevo los temas que he descartado de algunas bandas y por eso escuché el tema Únete, me encantó, es un tema pasada, unas melodías de guitarra fenomenales, un ritmo continuo, es un tema que estás moviendo la cabeza así todo el rato mientras lo escuchas, o sea, es un cañón de tema. Y también pues la banda se ve que son muy buenos, ¿no? También. Y te podría hablar de cada banda que está en el CD, pero me has preguntado por las ecuatorianas, así que pues eso es lo que te puedo comentar. ¿Hubieron más bandas ecuatorianas que se proyectaron a estar dentro de este CD? Pues creo que hubo alguna. Si no me equivoco. Ha habido y de otros países, ha habido de México, ha habido de México también, algunas, y de Ecuador creo que hubo alguna más, no me acuerdo de el nombre, de Brasil, creo que también hubo alguna. Es que la verdad, ahora es como hace más de un año que ya sacamos selección de ellos. Yo hice la edición y toda la, la selección de bandas, estoy hablando de enero de 2020. Y la verdad es que ya, bueno, aunque empezamos en septiembre de 2019 con este proyecto. El Spanish Pirata 4 empezamos en septiembre del 2019. Correcto. Y bueno, al final salió a la venta en julio de 2020, pero iba a salir en abril de 2020. Entonces, todo ese tiempo, de septiembre de 2019 hasta abril de 2020, prácticamente hubo como 3-4 meses que estuve recibiendo material y bandas. Latinas, latinas y españolas, latinas incluso de Europa, hubo alguna banda de Europa también, pero bueno, como no trabajamos con ellas, pues no están. Y luego españolas también, pero hacían unos estilos que no iban con lo que yo estaba buscando. Entonces, y bueno, sí, de Argentina hubo otra banda también, otra banda que bueno, que en principio estaban interesados y luego no estaban mal, pero bueno, tampoco no mostraron mucho interés. Entonces, con la distribución del CD, quiero decir, ¿a qué te puedo explicar a qué me refiero con la distribución del CD? Y si apoyas, escena metal en tu país y esto, ¿no? Súper, bueno, ahora conversemos de CD. ¿Cuántos temas están dentro de CD? Son 18. 18 temas, pero diremos que en realidad son 16, porque los dos últimos aparecen como bonus tracks. Son dos bandas españolas que ya aparecieron en el anterior recopilatorio, en el volumen 3. Lo que ocurrió es que debutaron con un disco cada uno y creímos oportuno, ya que habían tenido bastante éxito en ese recopilatorio, repescarlas y darles otra oportunidad en este nuevo, para que vean las bandas que desde luego algo de positivo y algo merece la pena formar parte de un recopilatorio de estos, ¿verdad? Qué bien, bueno, ahora conversemos de la distribución del CD. ¿Cómo se hace y dónde nomás se lo puede conseguir? Bueno, como he comentado también un poco antes en la charla, este CD tiene distribución internacional. Allá donde yo pueda llegar, seguro que llega. En toda Europa, por supuesto, en España, ya he distribuido antes que también en Israel y en distribución en Estados Unidos, en México. Listo, chicos, muchas gracias. Vámonos a la segunda pausa musical y volvemos con este programa Torque y Metal, un programa de motociclismo y rock brutal. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Pa' que no te agarre ese virus, pa' que no te agarre, pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. Si te sientes con fiebre o no puedes respirar y del coronavirus crees sospechar, llama al 911 o al 171. Apunta 911 o 171. Quédate en casa, que no te agarres y comer. No vayas a fiestas, mijín, ni aunque te hagan tilín, tilín. No vayas a ese cumpleaños, ñaño, ni a ninguna parranda, Amanda. Come mejor y chupa menos, Filomeno. Come mejor y deja el trago, Santiago. Andrés, no te chumes otra vez. ¡Mascarilla, amigo! ¡Las manos! ¡Lávate las manos! Pa' que no te agarre ese virus, pa' que no te agarre, pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ok, mi gente, estamos de vuelta nuevamente en este su programa Torque y Metal. Estamos aquí con Paco y con Mike desde España comentándonos sobre la recopilación de este CD de muchas bandas que están dentro de esta pasión que es el rock. Sigamos, bueno, convérsenos chicos una breve reseña del sello, la historia de su sello. La historia de Thunder Steel Records. Otra vez, como viene medio comentado al principio, lo fundé hace unos 6 años a raíz de la necesidad que tenía de poder proyectar mis actividades, que no fueran solamente de reediciones, ¿no? Todo aquello que no fuera reeditar el heavy ochentero de mi tierra. Lo empecé a canalizar a través de Thunder Steel Records y con un primer fichaje de una banda. Luego desde entonces ya he tenido otras experiencias como sello con otras tantas bandas, pero se puede decir que ahora en este último año y sobre todo a raíz de este recopilatorio el sello está siendo más conocido, porque ya en instantes que tengo citadas a tres bandas, a los argentinos Mad Bay, los españoles Evil Seed y a Poison Dagger. Y la sorpresa de la que te hablaba antes es que seguramente en breve podremos hacer ya oficial la noticia de que entrará en mi sello Stinger. ¿En serio? ¡Qué genial! Me parece perfecto. Muchísimas gracias por darnos la primicia. Genial, increíble esto. Y bueno, ¿ustedes siempre con el mismo nombre desde su inicio? Bueno, el inicio de todo fue Sons of Metal. Sons of Metal era un sello, como he dicho antes, que reeditaba, con el cual reeditaba material ochentero de aquí, de España. Y después ya fundé Thunder Steel Records. Aunque todo, la madre de todo es Metal o Metal Distribution. Metal o Metal Distribution es la cabecera en la cual cuelgan el Thunder Steel Records, el recopilatorio Metal On y luego el sello Sons of Metal. Aunque he de decir que Sons of Metal ya lo di por cerrado, porque yo ya he editado todas estas bandas que yo quería de mi zona, hay muchas más, pero bueno. De momento, las ganas que tengo es de descubrir o de sacar bandas nuevas, y me he volcado totalmente con el catálogo, con la distribución y con Thunderfield Records. El nombre no, el nombre siempre ha sido el mismo. Ok, ¿y siempre los dos juntos desde el inicio? Paco y tú, ¿no? Mike no. Ha entrado, él te lo puede decir ahora, bajo la invitación que le hice para formar parte de, si ha entrado en Thunderfield Records ha sido para entrar en la producción de este compilado. El resto de tareas las llevo yo en el sello. Y dentro del sello, ¿cuántas personas son y qué hacen? ¿Cómo funciona? En principio, yo y Mike, con el soporte que ahora lo tengo por la proyección del recopilatorio. Y luego sí es cierto que a lo largo de mi actividad, de los años que llevo con el sello, siempre en cada historia, en cada edición, siempre he contado con, o bien con la ayuda de las propias bandas o con la ayuda de alguien exteriormente, pero al final el sello es una persona, la que tienes delante. Ahora con la ayuda de Mike también, Mike está en Thunderfield Records para potenciar y para promocionar y para ayudarme con el recopilatorio. ¿Es fácil manejar un sello y manejar bandas? No. ¿Por qué? No es fácil porque a uno le puede la pasión, ¿no? Aparte de manejar un sello, uno es aficionado, le gusta el heavy metal, sobre todo a la vieja usanza, heavy de los 80, y hay un montón de bandas que te gustaría sacar. No tienes tiempo porque esto no lo puedo dedicar al 100%. Yo vivo de otro trabajo, el cual sí que me da de comer. Y Thunderstyle, el sello en sí es un poco, por llamarlo de alguna manera, un poco amateur, underground. Pero bueno, me gusta la idea o el pensar que hay gente que piensa que no lo es, que es un sello profesional 100%. Quizás sea porque vea en la imagen o en la manera de cómo hago las cosas un sello realmente al uso, ¿no? Pero ya te digo que, hombre, por tiempos no me da la vida en hacer todo lo que me gustaría hacer. Pero bueno, esto es una afición sana que durará los años que tenga que aguante. Y desde luego ahora, las cosas me están saliendo bien, con mi nuevo compi Mike Steele. Ahora mismo el sello está pasando uno de sus mejores momentos, lo cual se lo tengo que agradecer enormemente y él lo sabe. Y para adelante. Bueno, pues que así sea, mucha abundancia y muchos años más de buen trabajo en equipo. Vale, gracias. ¿Se requiere de ítems básicos para estar dentro de su sello? Pues si te refieres a estilo heavy tradicional. Heavy tradicional, heavy clásico, heavy old school, heavy ochentero, llámalo como quieras. Y si es cañero y potente, speed metal o así de ese tono, pues, o thrash, incluso si es old school, es lo que a mí me gusta. O sea, yo entiendo que hay muchos sellos, cada uno tiene su enfoque y tiene sus, también, ¿por qué no decirlo?, sus gustos. Pero bueno, yo pienso que me he especializado en esto, es lo que me gusta, y el heavy tradicional, por decirlo de alguna manera, y el plan genérico. Y genial, me encanta. Bueno, sigamos, cuéntanos, Mike, ¿cómo es trabajar con Paco? ¡Puah! Vaya pregunta la has hecho. ¿Trabajar con Paco? Preferiría no tener que responder a esta pregunta. ¿Tan mal es? ¿O tan bueno es? Siguiente pregunta. He de reconocer que ha habido algunos momentos que hemos tenido cierto choque conceptual, pero bueno, porque yo, a ver, yo soy así, soy de una manera de ser, y al final, bueno, que todo es conocerse, y como ha dicho Mike antes, prevalece y vale más la amistad que cuatro pequeños encontronazos, ¿no? Pero bueno, todo es superable, ¿no? Bueno, hagamos la misma pregunta al revés. Paco, ¿qué tal es trabajar con Mike? Pues nada, él no lo sabe, pero este es el primer recopilatorio que he hecho con él y el último. Despedido. Despedido. Está despedido. Me va a odiar, Mike. No, bueno, a ver. Hablando en serio, no. Él ya sabe todo el aprecio que le tengo. Ahora mismo no vamos a descubrir nada. Sobran las palabras. A ver, que yo cuando le... Aparte que ya teníamos ganas de hacer algo juntos, ¿no? Cuando le dije de entrar a formar parte del recopilatorio, yo ya sabía que era mías que tenía la manga, ¿verdad? Para que esto saliera bien, cosa que no me he equivocado, ¿no? Ha salido un recopilatorio redondo, está teniendo mucho éxito y me está dando al sello, pues, mucha, ¿cómo diría? Mucha chance, ¿no? ¿Cómo decís ahí en Ecuador? ¿Chances? ¿Tiene alguna traducción? Sí, oportunidad. Bueno, eso. Exactamente. No tengo nada más que declarar. Bueno, por cualquier cosa queda constancia, ¿no? Todo está grabado aquí. Por futuras demandas de despido intempestivo, cosas así. Bueno, chicos, hablemos de tal vez hay diferencia entre el rock latino y el rock de allá. ¿Hay diferencia de lo que se hace en este continente y en el suyo? No, pues como te lo ha explicado antes Mike, que hoy en día no puedes escuchar, te pueden dar 10 CDs para escuchar y no sabrías identificar si es de una escena o de otra. Por eso, de hecho este recopilatorio poco a poco, desde sus inicios, ha ido diversificando la presencia de bandas latinas, precisamente por eso, porque yo veía que las dos escenas estaban muy hermanadas y más unidas que nunca en estilos. No sé por qué, ya te digo que escuchas una banda, antes lo ha explicado Mai, escuchas a Stinger y jamás pensarías que es una banda de Ecuador, te suena incluso que es una banda europea. Por lo tanto, no creo que hoy en día, a mi parecer, no creo que hay mucha diferencia musicalmente hablando entre las dos escenas. Quizás a lo mejor en España podemos tener poco más de... Bueno, ahí se ha conectado Dave, que nos ha puesto un poquito de otro con elixir. Muy bien, hola Dave, ¿cómo estás? No está. Dave no está. Bueno, me voy a conectar para saludarles. Bueno, ¿a qué creen ustedes que se debe esto, que no hay diferencia entre el rock latino y salud y lo que hacen allá en España? ¿A qué se debe que sea tanto el potencial diferencia? Porque yo pienso personalmente que todos escuchamos las bandas clásicas, mamamos mucho heavy metal del bueno. Y entonces, es que esa es la base, ¿no? Entonces, de ahí ya vas perfilando tu estilo. Las guitarras, los bajistas, la batería, el cantante va perfilando su estilo de canto, su estilo de tocar, pero todos tenemos, digamos, pues de base las mismas bandas. Entonces, es normal que salgan... bandas buenas por todas partes, ¿no? Entonces, lo que decías antes de que no había, que si había diferencia, no hay diferencia. Yo, de hecho, cuando escuché a Matvik, son de Argentina, no me parecían argentinos para nada. Y cantando en inglés, un inglés bastante bueno, es que no te imaginas que son de Argentina. Entonces, es eso. Y, de hecho, si preguntas, te van a decir todos cuáles son sus bandas, digamos, que tienen un pedestal. en las bandas en las que se influenciaron, son todas las bandas de los 70 para adelante, ¿no? Bueno, ahora hablemos de costos. ¿Cuánto se debe generar para lograr una recopilación como estas? A ver, reformúlame la pregunta. ¿Cuánto les cuesta a ustedes idear una recopilación de estas? ¿De esfuerzo físico te refieres? Físico y económico. Económico, podríamos estar hablando... Físico, podríamos estar hablando de 5 horas en el gimnasio cada día, más o menos. Bien. Pero económico, si te digo la verdad, ahora mismo no sabría decirte que de cuánto fue el presupuesto, pero te puedes imaginar que una edición de mil copias en CD con un libreto de 12 páginas y luego pagar al portadista, la cantidad asciende a bastantes dólares. Pero bueno, al final lo vas sacando, también la distribución se hace a través de las bandas y al final, bueno, tarde o temprano terminas sacando, es un producto que se mueve bien, se vende bien, no se vende caro, se vende bien barato y lo que te digo, que aunque primero sí que es un gran esfuerzo económico, pero bueno, creo que es una buena apuesta y si hay alguien que está para poder apoyar a las bandas y poder hacerlas que salgan en un recopilatorio o en un CD o en un soporte físico, para eso estamos nosotros, ¿no? Para adelantar todo eso y luego ya lo de pensar recuperar ya, tranquilo, que hay tiempo para recuperarlo. Listo. Dave, ¿nos quieres decir algo? Sí, por ahí se le ve, ¿no? Ahí se le ve, sí. Alza la mano y no dice nada. Hola, espero que me escuchen. Sí. Sí. Esperen, sí. Estoy con una señal un poco mala del internet. Un abrazo, un saludo para Mike, para mi gran amigo Paco. Me cogieron con las manos en la masa, brindando por este gran logro para el metal ecuatoriano. Uy, excelente, Paco, excelente. Bueno, es un gran logro para el metal ecuatoriano. Quiero enviar un fuerte saludo a Mike, a Paco, a toda la escena de ecuatorianos que están en España, que nos han escrito muchísimo, nos han felicitado por estar en este disco, ¿no? Que demuestren que cómo es el verdadero metal ecuatoriano, ¿no? Crudo, rápido y sucio. También un saludo a la entrevistadora más hermosa del mundo por esos churitos hermosos que tiene, que es mi Luna hermosa. Y salud por ustedes. Muchas gracias, Luna. Te agradezco por todo esto, por ayudarnos con la entrevista. Y salud por ustedes, chicos. Salud. Y sigan adelante. Con gusto. Salud y éxitos y mucha abundancia para todos. Gracias por conectarte también, Dave. Bueno, chicos, sigamos. Cuéntenos, ¿creen ustedes que algo más se deba saber de esta recopilación? De este tiempo, de cómo ha sido el conseguir todas estas bandas, cómo ha sido mantenerse todavía, ya ir por la cuarta edición. Cuéntenos. Bueno, yo creo que le hemos dado. En todo este tiempo ya llevamos una hora, ¿no? Ya se me ha pasado el tiempo. Un poquito más de una hora, sí. Sí, la verdad que ha sido muy amena la entrevista. Hemos hablado, no hemos dejado nada por ahí sin hablar. Hemos hablado de todo, del contenido del CD, de la distribución, de cómo se ha formado, de las bandas, de la portada, de cada trabajo de cada uno. Lo cual te agradezco que te hayas preparado también la entrevista y que lo importante es que la gente sepa de este recopilatorio, que se divulgue, que apoyen a las bandas de su país. Aquí tienen dos buenos ejemplos y como he dicho antes, al final todo tiene resultado. El aparecer en un recopilatorio así te puede abrir puertas y te puede dar oportunidades y este recopilatorio es el que más puertas ha abierto y más oportunidades está dando. Así es, el éxito es el apoyo como tal, el poder sentir, hacer nuestro las vivencias de ellos y también ser parte de ese gusto, de esa pasión, de ese trayecto que tienen las bandas, el poder darles un espacio en nuestra historia y proyectar su pasión es realmente muy importante, porque de eso es lo que viven las bandas, del apoyo que podamos darles. Y bueno, espacios como este se dan en todo el mundo, de poder proyectar su música, su pasión, el darles este pequeño espacio de contar su historia, de mostrar su talento y así poder trascender en la historia. Así que, chicos, muchísimas gracias por darse esta oportunidad, por contarnos. Sepan que este es su espacio. Hagan lo suyo cuando requieran, cuantas veces requieran, simplemente se ponen en contacto, nos envían la información y estamos aquí prestos para servirles. Y qué gusto poder hacer realidad esto, darnos la forma. Sé que allá es un poquito tarde, acá es mediodía y yo por mí encantada. Pues como les había comentado antes del programa, somos tres chicos los que hacemos Torque y Metal. Mauro, que es el director de este proyecto, es el Diablo. Nax, que también es el segundo productor de este programa. Y yo. Bueno, los chicos, ellos por sus horarios laborales no pudieron conectarse a esta entrevista, pero están al pendiente. Diles que los saludamos y les agradecemos. Dale saludos de nuestra parte a los dos, por favor. Claro que sí, chicos, un gustazo. Bueno, sin más que decir, tengan la bondad, una despedida, una invitación a que lo sigan, a que sigamos apoyando a esta pasión, a que sigamos dándonos la oportunidad de apreciar lo que vale, lo que realmente sirve. Habíamos tenido la ocasión anterior, la entrevista anterior. Bueno, este es un programa, es un espacio que se da todos los viernes de 8 a 10 de la noche y muchas de las veces tenemos entrevistas a bandas de rock, así como también a clubes de motociclistas. Y bueno, por favor, su despedida, su saludo y también contactos o redes sociales donde se puedan comunicar con ustedes, chicos. Bueno, lo de los contactos ya lo hemos explicado antes, cómo tienen que buscarme en Facebook, como Paco Mate con K. Y nosotros, Mike y yo, siempre nos despedimos de la misma manera, ¿verdad, Mike? ¿Te sabes la forma? Claro. Una. ¡On Steel! ¡On Steel! ¡Bien! Bye bye. Un saludo para todas las bandas latinas que nos están viendo y las que nos están viendo también. Para todo el mundo del rock y que sigamos todos bien. Y nada, pues eso, un saludo. Que nos vemos por ahí, ¿vale? Un saludo. Chicos, muchísimas gracias por darse la oportunidad esta noche. Nos vemos por allí, como dice Mike. Qué gusto poder codearme con ustedes y disfrutar de esta noche mágica. Bueno, esto fue Torque y Metal, su programa de motociclismo y rock brutal. Un saludo inmenso y un fraterno abrazo para Diablito y Nax. Nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias, chicos. Chao, chao. Porque escuchaba, escucho voz. Tomo su pequeña mano, el pequeño aún soñando, es un robot. Al despertar, el día en sigilo partió. Escondidos detrás de él llegó.